he vuelto a soñar contigo. He podido escuchar tu voz, he logrado sentirte cerca otra vez. Hoy he vuelto a mirarte, amigo. Hemos quedado para luego, a ver qué hay de nuevo. Esta vez algo ha cambiado, algo no marcha como antes. ¿Por qué? Dime por qué. Me dices sin hablar que mañana no estarás aquí. Cuando la soledad me acompaña y me hace llorar, siempre estás ahí, siempre junto a mí. Cuando la vida me regala su sonrisa, siempre estás ahí, siempre junto a mí. Hoy he vuelto a soñar contigo, con el sol en mi cuarto. Quiero llamarte y no lo consigo. Hoy he vuelto a buscar respuestas, no, a preguntas que no entiendo o que no quiero entender.